Apaguen los celulares y presten atención. A partir de este momento comienza Infierno Grande en vivo. 3, 2, 1. Bueno, estamos en vivo con los chicos de Narvales. Gracias por haber venido, ¿cómo va? Muchas gracias a usted por invitarnos, muy contento. ¿Todo en orden? Sí, acá andamos, con unos problemas de salud. Bueno, pero suena igual. Sí, sí. Este sábado van a estar tocando en La Plata, siguen presentando el fin del principio del primer disco. Cuénteme un poco qué cambió para Narvales tener el primer disco en la calle. Sí, que cambió algo. Sí, no, más vale. Más que nada nos consolidó como banda, eso creo que es lo más importante, y obviamente que siempre al consolidarse como banda se consolida el grupo humano, así que eso es muy importante para que la banda siga adelante. Y después, bueno, que la gente conozca las canciones, que eso también es el otro punto importante en una banda. Sí, obvio. Y bueno, qué sé yo, estuvo bueno, lo pudimos presentar pocas veces, en realidad lo presentamos y ya después no pudimos volver a tocar, así de noche íbamos en un show nuestro, hemos hecho varias fechas de tarde. Pero bueno, sí, es como una vuelta a lo nocturno. Y siendo una banda independiente y hoy en día, ¿amerita el gasto? Es un gran gasto fabricar el disco. Y sabiendo que circula mucho por internet el asunto este de la música hoy en día, ¿vale la pena, digo, hacer el gasto para, no sé, fabricarlo? Sí, de hecho nosotros también tenemos el disco en nuestra página oficial. O sea, son una cosa, creo que no quita la otra. Siempre va a estar la gente que quiere comprar el disco. Y la verdad es que los discos se siguen vendiendo, quizás no de la misma forma que antes, pero también tiene que ver el precio. Antes un disco te llevabas por 15 pesos un disco y ahora te lo llevas por 45. Eso también es un tema. Pero hacer un disco es importante porque es la presentación de la banda. Me parece, nos parece importante que la estética también sea acorde a lo que se toca y por eso nos deja de ser lindo aparte hacer el trabajo. Así que creo que todavía le queda mucho tiempo al disco. Le queda tiempo, obviamente. Salió la segunda mitad del año pasado, así que... Tuvieron la oportunidad también de viajar, han tocado en otros lados. Cuénteme cómo una banda independiente, y siendo seis, que son bastantes, cómo se banca todo eso. Sí, somos muchos más encima. Claro. Así, amigos que están de aquel lado, Vero, Quique, bueno, saludo a todos los chicos. Es difícil, pero bueno, se viaja en realidad también porque uno pone un poco de plata y otro porque también se conecta con gente que tiene la idea de generar puentes o generar una conexión, no ser, y no quedarse solamente en lo local, sino extenderlo, federalizarlo de alguna manera. Sí. Nosotros con la gente de Córdoba, por ejemplo, que hemos ido a tocar hace poco, estamos generando un espacio, un ciclo que se llama Unión Rock, y que la idea principal es, bueno, generar un lazo más allá, o sea, de lo empresarial, porque el dinero siempre es necesario para que una banda viaje, sí. Pero bueno, de generar una mano de uno para el otro, cubrir ciertos gastos que ayudan mucho a una banda y también un poco de voluntad de cada uno. Salvo las bandas que tengan contratos, viajar con todo pago, eso no es medio difícil. Hasta bandas, sí, grandes también, hecho de tener un gasto. Pero lo importante es ir, eso es como lo fundamental, lo artístico antes que lo económico. Viajar, de la forma que sea, después se ve. Bueno, seguimos acá con Narvales. Vamos a escuchar dos temas. Vamos a escuchar dos temitas. Puede ser. No, está bien. Ah, está de ánimo. Está de ánimo. Vamos a ver. Que no está en el disco, pero bueno, es un tema que nos gusta mucho hacer. We'll be right back. cansado de tristeza. Así estamos a esa soledad. Uf, hace calor acá. Y bueno, y vamos con un tema que tampoco está en el disco, pero puede ser. Yeah. Estábamos escuchando a Narvales. Bueno, hablábamos recién, decíamos que el fin del principio todavía le queda mucho tiempo, es muy nuevo. Pero automáticamente una banda cuando saca un disco está pensando en el próximo, empieza a pensar en el próximo. ¿Sí? O tienen tiempo para relajarse, disfrutar y presentarlo y estar tranquilo con ese tema. Nosotros tenemos ya ganas de grabar algo, pero yo sigo escuchando el disco y todavía, o sea, dan ganas de seguir presentándolo también. O sea, el disco le queda un rato todavía, pero sí, ganas de grabar se tiene siempre. Nosotros nos estamos tomando el vicio de, además de grabar, todo el tiempo. ¿Sí? ¿Viste? Y sí, ahora empezamos a grabarnos todo el tiempo, así que eso está bueno, ¿viste? Porque te vas escuchando, vas modificando. En realidad le hace bien a la banda grabar. Así que, qué sé yo, está bueno porque te hace progresar. Sí. Es raro porque generalmente las bandas, cuando graban el disco y cuando lo tienen en la mano, no lo escuchan y le dan un tiempo como largo, como prolongado. Ustedes, bueno, decís que lo escuchan. ¿Y cómo les suena? A mí me encanta el disco. me encanta. O sea, lo escucho casi todos los días. Nos encanta el disco. Lo que pasa es que hay avances. Entonces cuando vos ahora lo vas a escuchar, lo volvés a disfrutar, pero notas cosas, hay un crecimiento de un año a esta parte. Sí, eso se nota sobre todo en los temas nuevos que grabamos ahora y bueno, uno nota un avance por ahí, individual o grupal, pero uno lo nota por ahí. Lo que decía por ahí Ignacio del reflejo del trabajo con el disco es eso. Marca una evolución, o sea, nosotros ya esa etapa por ahí la estamos pasando, la estamos transitando todavía, pero al mismo tiempo nos vamos dando cuenta de que estamos generando cada vez más cosas, otras cosas, el de pensamiento, todo, y eso es lo que hace el progreso por ahí, el trabajo de la banda. Son todas las etapas. Este es para nosotros fue el fin del principio y el próximo será quizás la continuación con él. Claro, esa es la idea más o menos. Pero aparte nunca dejamos de trabajar. Hace 9 meses que no tocamos, pero de trabajar en la banda no paramos nunca. Bien. Jamás. Sí, y aparte me imagino que enfrentar un segundo disco, tal vez, si no es el más difícil, le pegan el palo, ¿no? Y mirá, el tema es que siempre, como dice Leandro, es cierto, ¿viste? Siempre el segundo disco uno quiere estar. O sea, a nosotros nos gustaría, quizá en el segundo disco, tener un productor. Nosotros este lo producimos enteramente nosotros, o sea, nadie dio una opinión, nadie. Salvo Guille, que es el ingeniero de grabación, que también ofició un poco de productor con algunos arreglos, pero en sí la base, el esqueleto de las canciones fue el que llevamos nosotros. No llevamos una maqueta de 40 temas, llevamos 12 y grabamos 11. O sea, fue... No, 11 y 10. 10 tienen, sí, ¿no? 11, diez porque tiene el bonus track. Así que, viste, no sé, siempre sería bueno, qué sé yo, decir, bueno, un segundo disco, grabar en un lugar o buscar otra forma de grabación, un productor copado que entienda la banda y pueda dar un aporte. Por ahora, estamos disfrutando el primero, pero siempre seguramente se va a venir eso. Igual los segundos a veces dicen que también puede ser malo. Así sí, que, eso, sí. Por bueno. Eso se va a trabajar más. Todavía le queda tiempo al fin del principio, lo van a estar presentando este sábado junto a Cardo Russo ahí en La Fraternidad, en 2 y 530 a las 12 de la noche. 12 de la noche. Va a arrancar los amigos de Cardo ahí, mandan saludos, tal ese. Y sí, va a ser algo tempranito, pero va a estar bueno. Es un lugar lindo que gracias a Dios se volvió a abrir. Tocaron entre los camellitos y estuvo bueno. Es un lugar piola. Es una piola que se va a poder ir a escuchar un poco de rock. No vivo yo muchos recitales, así que tiene que ir. Estamos contentos. Aparte estamos contentos por volver a tocar a la noche, poder hacer algo, preparar un show, unas buenas luces, una escenografía. Preparar un show, laburar como loco durante un mes es alucinante. Aunque después te vuelva loco. Bueno chicos, gracias por haber venido. Y nos vamos escuchando a Narvales, un tema más. Bueno, dale. Gracias. Ni cruces, sé que escucho tu voz, pero no sé a dónde ir. escribe recuerdos por aquí. El tema que escuchaste fue interpretado en vivo. Infierno Grande. Canciones hechas en casa.